Es un güey que dijo glamoroso. Esto es lo que significa glamoroso, güey. Lígatelo. Excelente. Güey, llega ahí. ¿Cómo que glamoroso? Uy, no me iba a contar la risa. No seas pendejo. Güey, que sea minifero. No. Eres un tonto. No, no. Pues es eso, güey. Eso es glamoroso. Y yo. Sí, llega así con el día así de. ¿Qué onda, amigo? Eres un baboso. Sí, güey, que se aventó. Clamoroso. Ay, cero, toma el screenshot. Qué cagado, mándamelo.